Dios los bendiga a todos. Qué hermoso privilegio poder saludarles hoy, encerraditos aquí en casa. Este es el día que el Señor hizo para adorarle. Hoy estamos con nuestra familia desde Dallas. Aquí está mi esposa, mi cuñada. A ver, que les saluden. Y también está todo el resto del equipo. A ver. Muy felices de poder saludar a todos a través de este medio y donde quiera que nos estén sintonizando. Pero queremos comentarles que la banda, bueno, cada quien está en su casa también. Y queremos que, a ver, alguien del grupo pueda saludar allí. A ver, ¿quién lo puede hacer? Está Jorge ahí en el piano, en Guatemala. También está Eduardo. Ahí uno de los trompetistas en su casa. Está también aquí en Houston, Texas, está Chris Rocha. En Colombia también está Dave Giraldo. ¿Quiénes más están? Está Marlon desde Honduras. Aquí hay dos catrachas también. Allá está Marlon con su familia, nuestro ingeniero de sonido. Están también los trompetistas, ya dijimos. Y bueno, está Armando en Guatemala. Orestes, ¿en dónde está Orestes? Orestes, ¿dónde estás, Orestes? En Cuba, Dios mío. Irving en Guatemala. Y aquí con nosotros están dos amigos, hermanos que nos están ayudando con las cámaras: Eli y Eddie. ¿Quién más? Está José Valey también allá. Trompetas y por supuesto Sammy en la batería, también él está en el estudio aquí en Dallas. Y bueno, estamos todos, se cumple. Y bueno, los medios de comunicación también les damos la bienvenida. Sé que están a través de todas las redes sociales, pero medios de comunicación, radios, está Enlace, muchos medios que se están sumando para poder hacer del Salmo 86:9 una realidad. El Salmo dice: todas las naciones que tú creaste vendrán delante de ti y te adorarán y glorificarán tu nombre. Y eso vamos a hacer hoy desde este lugar. Así que traiga toda su familia. Bueno, hoy no tiene opción de salir. Todos adoremos al Señor en este tiempo. ¿Qué les parece si oramos primero? Señor, gracias por el privilegio que nos das de adorarte desde casa. Bendecimos a todos los amigos, hermanos, tu pueblo, tu iglesia que está adorando tu nombre en este momento. Te damos a ti la gloria, la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Esto es Adorando en Casa con Miel San Marcos.